A continuación, el devocional en contacto de hoy. La lectura bíblica de hoy comienza en el versículo 10 de Primera de Pedro, capítulo 4. Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Si le preguntaran cuáles son sus dones, ¿qué diría? Es posible que tengamos dificultad para responder esta pregunta porque no estamos seguros o no queremos parecer presumidos. Y a veces es difícil saber si algo es un don o un talento. ¿Cómo podemos conocer la diferencia? En términos generales, un talento es algo en lo que usted es bueno por naturaleza, como en deportes, arte o ciencias, y en lo que puede destacarse por medio de entrenamiento, práctica y experiencia. Puede ser una combinación de habilidad innata y destreza. Un don es aquello que el Señor le ha dado de manera intencional, según el propósito que tiene para su vida. Si usted es creyente, entonces Él le ha dado un don. Puede ser enseñar, predicar, exhortar, dar o ser hospitalario. Podría ser otra cosa. Los creyentes tienen dones diferentes y esa es la hermosura del cuerpo de Cristo. Nuestras diferencias pueden trabajar en conjunto, así como las partes de un cuerpo humano con diferentes funciones. Considere también que es posible que nuestros dones y talentos trabajen juntos. De hecho, Dios quiere que tengamos una vida plena e integrada, y que vivamos unidos a donde quiera que vayamos. ¿Cuáles cree que son sus dones espirituales? ¿Cómo podría Dios estar llamándole a utilizarlos de una manera más plena?